Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Érase que se era un tipo muy cabrón. Todo lo que hacía era para fastidiar. Y aunque era como un niño pequeño, había desarrollado la capacidad de llegar a fastidiar realmente. Molestaba, escocía, daba por el culo sin parar, no paraba quieto. Cruzarse con él en la vida era una auténtica desgracia que uno arrastraba ya para siempre. Él sabía siempre qué era lo que tenía que decir para que te sintieras mal. Y en el momento exacto, si no estabas ahí, te llamaba por teléfono y te lo decía. Nunca fallaba a sus amigos. Sus putadas no es que mataran, solo flagelaban ligeramente una y otra vez. Así, siempre podía experimentar nuevas perrerías con las que saciaba el continuo ardor que le consumía. Putear, putear, putear. Los destinatarios de sus delirantes puteos a veces se cansaban de él y procuraban no cruzárselo nunca más. Entonces, él se retiraba de la circulación por un tiempo y cuando parecía que remitían sus ansias, atacaba de nuevo con renovadas energías. Algunos arrojados, perjudicados, presa de quijotesca indignación, le plantaban cara con aguerrida acritud. No sabían dónde se metían los pobres. Firmaban su sentencia, pues pasaban a formar parte del club de sus puteados vitalicios. Esto les daba derecho a una media de 3 o 4 canalladas por semana, según mercado. No se cansaba nunca. Vivía para hacer el mal de la mejor manera posible, que era muchas veces. Bueno, un día, despacito, dejando siempre la promesa de un nuevo pinchazo que de nuevo dolería levemente. Su vida era un chiste malo. Y un buen día, toda la gente a la que había fastidiado, que ascendían a un total de 1.527 personas, le pillaron por banda, se lo llevaron a un descampado más hediondo que encontraron. Allí le despojaron de su ropa y se pusieron en fila. Y se cagaron y mearon todos en su cara. La policía lo encontró ya cadáver, pero no se lo llevaron, porque cualquiera lo sacaba de ahí. Además, como ya estaba enterrado. Hoy en día, en las noches de luna llena, se le puede oír aullar por las cercanías del cementerio. Pero nadie le hace ni puto caso, porque lo tienen ya muy visto y huele fatal. Una vez se le acercó el fantasma de Félix Rodríguez de la Fuente, creyendo que se trataba de un lobo cagando, pero al acercarse empezó a notar una fastidiosa sensación que le hizo desistir y se fue a observar un lirón careto que estaba teniendo una polución nocturna. Así que, aunque ya estaba muerto, se volvió a morir de asco y nos dejó en paz. Lo malo es que tenía miles de hijos, que poco a poco se fueron haciendo con el mando de miles de sucursales bancarias, donde continuaron la labor de su padre. Pero bueno, los bancos siguen funcionando más o menos igual que antes de todo esto. Pero no os preocupéis, vuestro dinero está seguro. Así que ala, a trabajar. Se acabó la hora del bocata. ¿Qué hacéis todos en internet? Bueno, muchas gracias por este texto a Juana Barca, que es componente de Mamaladilla. Y comienza Caldo de Cultivo. déjate gozar. Tú bésame aquí, que yo te besaré allá. Y deja que me pierda en tu desierto de la arena de tus dunas. Me cubra entero de noche y de día. No existe tiempo, déjate llevar mar adentro. Resumen de noticias. Bueno, y ahora vamos con las noticias que no se encuentran en los kioscos. El vicepresidente de la ONU, Jan Ziegler, recomienda a España no pagar la deuda a la que califica de odiosa e ilegítima. Según sus palabras, vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, esos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de tribunal de Núremberg. Además, se atrevió a dar la solución, que no es otra que ocupar masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las arrogantes riquezas robadas por los especuladores financieros. Además de esto, ha aprovechado el momento para lanzar una crítica a las políticas económicas de austeridad, a las que ha calificado de absurdas y destructoras, y se muestra a favor de las políticas centradas en el crecimiento. Los dirigentes españoles deben hacer lo mismo que ha hecho Rafael Correa en Ecuador, es decir, negarse a pagar la deuda, cuya amortización ya es altísima porque es odiosa e ilegítima. Esto es, se ha creado en gran parte por la delincuencia financiera y la corrupción política, sin materializarse en inversiones reales. Recordemos que es posible que un Estado se niegue a pagar una deuda, alegando que es ilegítima, llevada ante los tribunales a los responsables. O sea, bueno, es que estamos ya, que lo tiramos todo, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Pues ya estábamos así, ¿no? Ahora... Sí, pero, o sea, ya recomendando hacer delincuencia. Bueno, delincuencia. Quiero decir, se puede hacer. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, pues un alcalde dice que no y que mantendrá la paga extra de Navidad a sus funcionarios. La razón que ha esgrimido es que su ayuntamiento aprobó a principios de año un presupuesto sin déficit y en el que se contemplaba ya ese dinero para los trabajadores. Y entonces, pues nada, el alcalde de Nobleja se ha mostrado firme al enfrentarse a las medidas del gobierno de Mariano Rajoy. Pues muy bien. Perfecto. Esto sí que es una buena iniciativa, hombre. Oye, pero realmente tú has hecho tus cálculos y ves que... Además es que es eso, o sea, que ¿por qué va a hacer ahora cambios en la economía si ya estaban aprobados los presupuestos desde antes de las reformas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué nos traes, Charles? Bueno, aquí tercera noticia. La subvención pública de la enseñanza privada sube un 30% en 5 años. La enseñanza privada no universitaria recibió subvenciones públicas a razón de 2.411 euros por alumno en el curso 2009-2010, lo que representa un crecimiento del 29,8% en comparación con el de 2004-2005. En conjunto, la enseñanza privada no universitaria obtuvo un beneficio de 491 millones de euros en el curso 2009-2010. La universitaria, cuyo alumnado creció un 34,9%, tuvo unos resultados positivos de 184 millones de euros. Bueno... Pues yo la verdad es que era una noticia que no conocía, no sabía que podían llegar hasta estos límites, estas cifras, ¿no? Es una, vergonzoso. Una burrada. Un 30% en 5 años es muchísimo dinero y 2.400, no sé cuánto has dicho, euros por estudiante, es que es un... Increíble. Unas cifras muy... Pero luego tasazo. Y luego que hay crisis. No sé. Bueno, y por último, Radio Televisión Española corta la emisión de la comparecencia de Gayoso justo cuando... Ya tiene la Cataluña verso. Ah. Es que o sea, la unidad, vamos. He estado buscando insuficiencia cardíaca ventilato, yo qué sé. Inertos, corruptos. Iba a lanzar las preguntas del 15M. Bueno, no me he enterado de nada. Repetir. Venga, ahora lees tú, por favor. Radio Televisión. Perdón, sí, Radio Televisión Española corta la emisión. Joder, estamos espesos, ¿eh? Corta la emisión de la comparecencia de Gayoso justo cuando Iniciativa Catalunya Verds iba a lanzar las preguntas del 15M. Radio Televisión Española ha cortado la emisión de la comparecencia del Congreso de Julio Fernández Gayoso, copresidente de Nova Caixa Galicia, justo cuando el diputado de... Yo no me acuerdo. ICV. Izquierda Unida, hombre. Joan Coscubiela iba a lanzarle las preguntas realizadas sobre el 15M en Twitter. La cadena pública ha vuelto a retransmitir la comparecencia cuando intervino el diputado de UPyD. Y nada, la semana pasada Radio Televisión Española limitó la retransmisión del debate sobre el mayor recorte de la historia de la democracia a las intervenciones de ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Aunque, mientras que el primero pudo pronunciar íntegro su discurso, al siguiente se lo cortaron. ¡Chachas! ¡Qué fuerte! O sea, es que esto del Congreso es toda una mentira, ¿eh? O sea, yo estoy hasta los huevos ya. De lo que pasa realmente, ¿no? O sea, si sí, estas sí. cosas pasan y nos enteramos, ¿qué ocurre realmente y de qué no nos estamos dando cuenta? ¿O? Sí, sí. Bueno, yo es que no entiendo cómo podemos llegar a estas cosas. No sé, ¿qué será lo siguiente, chicos? No, es que no... En fin. Bueno, os vamos a dejar con un poco de musiquita. When I watch you come, baby, Bueno, y hoy en el Rebobinando vamos a hablar de historias de canciones. Ahí vamos con la primera. Para los que no la hayáis conocido, es Hotel California de Eagles. Un 8 de diciembre de 1976 sale al mercado el álbum Hotel California, donde la canción que da título a ese disco logró llevar al grupo estadounidense The Eagles a la inmortalidad. Existe una leyenda en torno a este tema, la cual dice que el batería de la banda, Don Henley, la compuso en un hotel llamado California, en el pequeño poblado de Todos Santos, Baja California Sur, donde Henley rentaba un cuarto de $2,000 de la noche, lo cual nunca fue corroborado por el músico. El hotel del título estaba unido bien a un recinto psiquiátrico o bien a la oficina central de la iglesia de Satán de Anton LaVey, autoproclamado también el Papa Oscuro o Papa Negro. Una figura situada en un balcón en una fotografía del interior de la portada fue inicialmente identificada como LaVey o Satán. Otra figura en la misma fotografía, supuestamente un cadáver y la bestia, mencionada en las letras de la canción principal del álbum, fue identificada como Satán o Aleister Crowley. Estas versiones tampoco han sido corroboradas por la banda. Como otro dato curioso sobre esta canción, se ha especulado que la canción trata sobre la rehabilitación de drogas y la referencia en la letra de apuñalar a la bestia con cuchillos de acero. Dicen que se refiere al corte de la cocaína antes de la ingestión por insuflado nasal. Este es uno de los tantos significados curiosos que le han dado a esta clásica canción. Hay otros que hablan que el Hotel California es un lugar donde se cura el cáncer. Otras dicen que se trata del tetrahidrocannabinol, que es el principal ingrediente psicoactivo del cannabis. Y otros dicen que la canción trata sobre inmigrantes iraníes en Los Ángeles de California. En todo caso, la banda nunca ha dicho qué significado real tiene la canción. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steeling eyes, but they just can't kill the beast. Bueno, y ahora vamos con otra, una historia un poco graciosa sobre el British National Anthem, o sea, el himno nacional de Inglaterra. ¿Sabrán los ingleses que su himno se debe a una fístula anal? Empieza en Francia, donde el gran rey Sol, Luis XIII, o Luis XIV, no sé, no, XIII. Bueno, resulta que el tío Luis XIII tenía hemorroides, bueno, más bien una fístula anal, que no le dejaba vivir. Entonces le dijo a su médico de confianza lo que le pasaba. Entonces el médico nunca decidió que lo más efectivo era la cirugía, pero como nunca lo había hecho, pues se puso a practicar con pues, campesinos o con los... Bueno, cuando ya estuvo listo, pues se preparó para operar al rey. Entonces el rey adoptaba una posición nada real y Charles, que era su médico, se ponía manos a la obra. La intervención fue todo un éxito y después de unos meses de recuperación, el rey Sol aparecía montado en su caballo. La curación del rey fue motivo de alegría para todo el pueblo y uno de los mejores músicos de la época, Jean-Baptiste Lully, francés de origen italiano, decidió componer la canción himno Grand Dieu sauve le roi, Gran Dios salve al rey. Más tarde llegaría a convertirse en el himno de la monarquía hasta la Revolución Francesa y posterior guillotinamiento de Luis XVI, el último Luis. Entonces, en 1714, el tío Händel estaba de visita en Francia, donde Grand Dieu sauve le roi era el número uno de la lista de los éxitos de la época, y entonces se quedó con aquella pegadiza música. Y el 1 de agosto se nombró rey de Inglaterra a Jorge I de la Casa Hanover, y Händel, que ya había sido músico de cámara del príncipe Jorge en Hanover, se trasladó definitivamente a Londres, donde vieron la luz sus mejores composiciones. Dándole tantas vueltas a aquella música que había escuchado en Francia, hizo algún arreglillo y se la ofreció a Jorge I como propia, y terminó por convertirse en esta canción que estamos escuchando, God Save the Queen, que es el actual himno británico. Bueno, y ahora, para terminar esta sección, os dejamos con una de las Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Bueno, pues parece que hemos empezado con la canción más... Bueno, igual no es la más polémica, pero una de las canciones con historia de los Beatles que realmente nunca ha sido aclarada. Después de haber estado buscando por diferentes foros y entre las páginas de los Freakers, pues ¿A qué conclusión llegamos, Charles? No sé, ¿tú qué piensas que...? Ya, yo realmente los rumores, hay como un 60% de rumores dicen que sí que se debe al famoso LD... ¿Qué porcentaje has dicho? 65,3. ¿Dónde sacaste? 65,3%. ¿Por ciento? ¿Lo has inventado? Obviamente. Ha quedado súper... Me lo creo. Nada, pues que se debe a eso, lo del LSD y las drogas y todo ese momento locurón de drogas de la época. Pero bueno, parece que no está muy claro, ¿no? No, porque bueno, ahí hay una dicotomía entre lo de la droga y luego el dibujo de Julian, que era su bueno, hijo, el hijo, ¿no?, de John Lennon, no sé qué hostias, pero no sé, la verdad es que no sabría mojarme. Bueno, entonces, si queréis quedar bien, podéis comentar lo del LSD o desmentir lo del LSD diciendo lo del dibujo de John Lennon. Esperamos, ya sabéis dónde llamar, Radio Topo. Si tenéis rumores más fehacientes. ¿Nos recuerdas el teléfono de Radio Topo? Está por aquí, a ver, ¿dónde lo tengo? 976, ¿dónde está? ¿Ese es? Sí, claro, te fijo. 976-29-13-98. Ah, vale, sí. 976-29-13-98. Podéis llamarnos mientras estamos en directo. Mientras no estamos en directo, no, porque no estaremos. También os podéis escuchar todos los programas en Caldo de Cultivo. La primera con K, la segunda con C. blogspot.com. Caldo de Cultivo. Primera con K, segunda con C. blogspot.com. Bueno, y sin más dilaciones, pasamos a nuestra siguiente sección. Cultura, cultura, cultura, cultura, en la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. Me encanta esta canción. Bueno, pues esta semana para el tema culturetilla hemos traído la recomendación de unos libros y una peli, como siempre. Empezamos con la recomendación literaria. Con la peli, lo que quieras. Lo que quieras, venga, peli, dale. Bueno, pues ya la cuento yo, si no, la culpa la tiene Fidel. Película francesa del año 2006 que habla sobre las relaciones familiares y los cambios políticos en los años 70 a través de la mirada de Ana de la Mesa, una niña de 10 años que ve cómo su mundo se desmorona cuando sus padres deciden cambiar sus vidas y dedicarse al activismo político de pleno. En este camino se cruzan nombres como Allende, Franco, De Gaulle, y conceptos como comunismo, fascismo, aborto, torturas, que Ana no conoce y que poco a poco y gracias a su curiosidad logrará entender y así generar sus propias ideas. Bueno, suena interesante, menuda mezcla de conceptos. Sí, ¿no? La verdad. La culpa la tiene Fidel. Si no recordáis, os metéis en Film Affinity que ahí estará todo. ¿Qué puntuación ha recibido en Film Affinity? Pues no sé, creo que tenía un 7,8, pero no estoy seguro. Ostras, pues para tener un 7,8 en Film Affinity. Me lo he inventado, pero tenía notas. Pero 7,8 con 3. El que no me acuerdo los decimales, pero estaba bien. 7,8 ya lleva decimal. En todo caso, mejor que mi nota de los simulacros. Muy bien. Bueno, ¿y tenemos algo más hoy? Bueno, pues hoy os recomendaremos dos libros. Uno, digamos que más comprometido, el otro, pues bueno, más para pasar el tiempo. Es ¿comprometido? Una novela. Comprometido, digamos, socialmente, con más fondo o no, según como, bueno. ¿Estás comprometido? Lo que a ti te guste. Una pequeña novela de Truman Capote y luego un libro de fotografías de Gervasio Sánchez. El primero se llama Crucero de Verano de Truman Capote, que ya sabéis quién es, ¿no? Bueno, que nació en el año 24 y murió hace ya 20 y tantos años, que se consolidó como uno de los escritores más importantes del siglo XX con Desayuno con Diamantes o A Sangre Fría, libros que recomiendo absolutamente. Bueno, empezó a escribir este libro, como curiosidad os diré, en el 43 y la dejó al margen por el que sería su debut literario del 48. La novela está ambientada en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de una joven de la alta sociedad neoyorquina, Grady McNeil, que se queda sola durante todo el verano en el ático de sus padres, en la Quinta Avenida. Vaya, que la muchacha no vivía mal, precisamente. Con plena libertad, Grady se lanza a la relación secreta que mantiene con un joven judío veterano de guerra, nacido en Brooklyn y que, precisamente, es el vigilante de su propio garaje. En fin, que es un muerto de hambre, pobre hombre. A medida que pasa el verano, el asunto se va haciendo más serio. Una relación entre dos protagonistas con objetivos dispares, tratando de dibujarse a sí mismos contra un fondo familiar del que reniegan, pero del que al tiempo son incapaces de prescindir. A diferencia de la muerte final en el amor shakespeariano, en este caso, la desesperanza, en fin, impulsa pues a un final también bastante trágico, que no voy a explicar, pero bueno, es bastante... No, que no es que se mueran, pero tenéis que leer el libro. Y como curiosidad, como decía antes, comentaremos que en el año 66, gracias al éxito de A Sangre Fría, Capote abandonó su humilde apartamento de Brooklyn, dejando atrás una pila de manuscritos en una caja, entre los que se lleva este libro, cartas y fotos y un montón de cosas, que se las dio, bueno, al portero del edificio, diciéndole que quemase todo ese montón de papeles con otras cosas. El portero, felizmente, le desobedeció y después lo guardó, y su hermano lo subastó hace 8 años. Ojo, qué interesante. Ya ves, es que están locos esta gente siempre, que quiere quemar... Bueno, en fin. Y luego el otro libro es Vidas Minadas, 10 años, del fotógrafo cordobés Gervasio Sánchez, que por cierto vive en Zaragoza, o suele estar en Zaragoza la mayor parte del tiempo. Vaya. Es un reputado fotoreportero que ha cubierto conflictos desde América Latina, la Guerra del Golfo, pasando por la Guerra de Bosnia. En este libro se descubren las vidas y las terribles circunstancias que acontecieron a 12 personas de diferentes países, tales como Camboya, Angola, Afganistán o Nicaragua, desde el día que pisaron una mina antipersona hasta el día de hoy. Los efectos producidos por las minas son de inmenso dolor y daño, aun viniendo de un objeto tan pequeño, y son iguales en cualquier parte del globo en el que se produzca, como podemos ver en el libro. El libro no busca la lágrima fácil, pero sí la profunda. En fin, yo lo tengo y son fotos terribles, pero bueno, destilan dignidad por todos sitios, y lo recomiendo bastante. Muy bien, muchas gracias, Charles. ¿Un libro más o...? No, ¿tú? Bueno, pasamos, os dejamos con un poco de musiquita para que dijerais toda la información. Uy, de verdad, se lo vean. Y venimos con los gallegos Luarna Luz, los animales. Bueno, pues empezamos con nuestra querida sección de Pero qué coño. Y nada, pues la primera noticia la traigo yo. Y dice así: 2 años de prisión por convocar protestas vía internet. ¿Adivina dónde? Pues en nuestro país. El gobierno español prohíbe la convocatoria de algaradas o algaradas. Es que a mí me dicen algaradas y digo, ¿de qué dices, tío? Oye, o sea, en Huesca hay un CSO que se llama Algarada. Ya, pues algarada. Ya, pero suena a lenguaje de cifrentes. Algarada, es que algarada es una palabra aragonesa. Vale, estos muy bien. Vascucios. Bueno, manifestación por vía internet. El ministro de Interior, Jorge Fernández, aseguró ante el Congreso Ibérico, que es que me suena a jamón ibérico, que la pena mínima por convocar a protestas vía internet será de 2 años por considerar que se incita a la guerrilla urbana. Mira, tío, o sea, si fuera guerrilla urbana, o sea, otro gallo cantaría. El señor Fernández Díaz ha anunciado en el Congreso de los Diputados que la convocatoria de manifestaciones por vía internet o por cualquier otro medio de comunicación será delito de integración en organización criminal por alterar gravemente el orden público. Sí. Coño, pero ¿qué coño? Qué fuerte. Se merece 30 coños. Sí, yo pondría el largo, ¿no? ¿Puedes poner otro, por favor? Coño, pero ¿qué coño? Coño, ¿quién coño? ¡Coño, esto es! ¡Coño, cómo coño habéis podido! ¡Coño! ¡Coño! Vaya, eso ilustra la riqueza de nuestra lengua. Sí, así está mejor. Se lo merecía, ese se lo merecía. Bueno, pero esto ya salió hace tiempo, ¿no? Y a mí ya no me sorprende. No se merece también esto. Bueno. Sí, y a raíz de esto, pues ha nacido la iniciativa de esta gente que ha ido sacando fotos. ¿No lo habéis visto? Se ha sacado una foto con un cartel que pone delante: yo me arriesgo a ir a prisión y convoco una manifestación, o no sé cómo dice. Sí, pues vergonzoso. Miles de cosas habrán salido. A mí también me intriga cómo coño van a identificar a esa gente. Esto, exactamente. Cuando realmente es una red libre y... Sí, no. Eso te iba a decir. O sea, ¿hasta qué punto es constitucional que te controlen de esa manera? No sé. Y demuestra que... ¿Dónde está la libertad de opinión? Que el convocado es el que luego provoca que alguien queme un contenedor. O sea, es que exactamente. Es que es absurdo, sí. Totalmente absurdo. Además, ¿qué tipo de manifestaciones? ¿Me estás hablando de todas las manifestaciones? Incluso las manifestaciones contra la guerra, las manifestaciones porque han asesinado a alguna persona, manifestaciones por la muerte de un guardia civil matado por ETA. ¿También serán las... todo? ¿Todo tipo de manifestación? No sé. No sé muy bien cómo pretenden hacer estas cosas, pero es que ya se pasa de castaño oscuro. Y no solo esto, porque es que viene otra calentita. Defensa sancionará a los militares que difundan críticas por las redes sociales. O sea, la tienen tomada con las redes sociales e internet, ¿eh? Como muestra de adaptación a los nuevos tiempos, se ha creado el anteproyecto de ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, elaborado por el Ministerio de Defensa, que pretende adaptar el código sancionador de los militares a un ejército profesional del que forman parte hombres y mujeres que tienen reconocidos sus derechos fundamentales, incluido el de asociación. En el mencionado documento cita expresamente el correo electrónico y las redes sociales entre los medios a través de los cuales se pueden expresar públicamente opiniones que, relacionadas estrictamente con el servicio de las Fuerzas Armadas, no se ajusten a los límites derivados de la disciplina. O sea, lo mejor de todo esto no es el hecho de que les prohíban dar su opinión sobre temas de las Fuerzas Armadas, sino que es que están comparando el correo electrónico con las redes sociales. O sea, tela marinera, ¿eh? Bueno, son merecedoras de castigo estas conductas, en este caso con 14 días de arresto, como falta leve, sustituible por una sanción económica de 15, pero que puede llegar hasta 30 días de arresto o pérdida de destino, como falta grave, por participar y o incitar a otros en asociaciones críticas o reuniones clandestinas no autorizadas o acudir a manifestarse en calidad de militar. O sea, esto ya es muy fuerte, ¿eh? Hombre, yo entiendo que los militares, en ciertos aspectos, no tienen que dar opiniones políticas, ¿no? Porque supone que tienen que estar a un lado de la vida... Bueno, pero son funcionarios del Estado como cualquier otro. Fíjate, los bomberos, en la última manifestación, los bomberos fueron en calidad de bomberos a manifestarse. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo los militares si no están de acuerdo con las medidas del gobierno? No, por supuesto. En esto sí que estoy de acuerdo, en que si hay algún tipo de injusticia que les afecte en su trabajo... Es que esto es una represión de la hostia. En fin... Bueno, vamos a ponerse lo que también se lo merece. Coño, pero ¿qué coño? Coño, ¿quién coño? Coño, esto es... Coño, ¿cómo coño habéis podido? En fin, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos el tercer coño. 600 euros de multa por botellón. ¿Habéis oído bien? A esto asciende la sanción por beber en la calle. Y no solo hablamos del típico botellón en un parque o en una plaza. Que bueno, ahí podemos entrar un poco en el debate. Sino también si estás en la puerta de un bar bebiendo una lata de cerveza. Es que hablamos de 600 euros, ¿eh? Si se pagan menos de 10 días se reduce a 340 euros o a 300 para menores. O sea que bueno, si tienes menos de 18 te sale... Te sigue saliendo cara la broma, pero menos. Pero eso es lo de menos. Lo más impactante es que si comparas esta multa de hacer un botellón con que te pillen conduciendo borracho, pues es que la multa del botellón, o sea, aún sale más cara. O sea, respecto a conducir borracho sería unos 500 euros y 3 puntos de carné. Bueno, también depende del grado de alcoholemia, ¿no? Pero nos estás intentando hacer sacar una serie de conclusiones. ¿Qué cojones? No sé, pues dadme vuestra opinión, a ver qué opináis. Pues por ejemplo, ¿que debemos conducir borrachos antes de hacer botellón delante de una plaza? No, pues realmente te sale más barato. Te sale más barato, claro. Te sale más barato hacer el botellón en el coche conduciendo, claro, por la ciudad, que hacer el botellón en una plaza. ¿Qué, claro, te parece? Es increíble. Pero esto no es nuevo, ¿eh? En Barcelona ya hace años que lo hacen. Te pillan... Pero 600 pavos. No, yo servidor lo he visto con un amigo que fueron 30 euros. Que no tiene nada que es ver. Que 30 pero, euros, pero bueno, era una puta cerveza en la Rambla, ¿sabes? Que es que el... Ya, pero que es que 600 pavos. Y luego que los se, del que ayuntamiento se gastan miles de euros y se meten ahí farlopa y de todo a costa de los demás, ¿sabes? Es súper hipócrita, joder. Bueno, ya lo he dicho. Coño, pero ¿qué coño? Coño, ¿quién coño? Coño, no sé, ¿qué opináis? ¡Coño! ¿Cómo coño habéis podido? Pues a mí me parece fatal, o sea, a mí me parece eso, o sea, que es que es absurdo que te salga más barato ir conduciendo borracho, que es súper peligroso. Ah, eso sí, hombre. Eso que, sí. Que estar en... ¿Qué daño haces haciendo botellón en la calle? ¿Dejar basura? Pues la recoges. Yo haría una escala. ¿O molestar a los vecinos? Pues vale. Multa gorda para el que va borracho con el coche. Luego la multa también bastante grande para los cerdos que dejan todo hecho una puta mierda. Porque las cosas como son, mola mucho el botellón, pero luego todo es una... Claro, o sea... Un rebozado ahí de basura en el césped que da asco. Y luego, ¿qué te diga? Pues no me... O sea... Vamos, yo bebo en la calle, ¿no? Pues, creo que lo hacemos todos. Todos lo hacemos. Ya está el tato, o sea... Que... En fin... Yo no sé después de esto qué más va a pasar. ¿Qué más va a pasar? Bueno, nos hemos quedado sin coños. ¿Tenemos algo esta semana en la agenda? ¿No hablamos del aborto? Eso, es que me quería cagar en él. Perdón. Bueno, pues te lo dejamos para luego. Sí. Pero es una noticia que tenemos que hablar. Nada, no, queríamos comentar un poco la agenda, ¿no?, de esta semana, que no sé por dónde la tenemos, pero recuerdo que empiezan a haber cosillas en la CSO, todos los domingos películas, y aparte concierto este domingo también de Tardini Punk, Costa y Metano, y luego eso, pues el cine de verano como cada domingo. Y luego los festivales del Ebro, que están acabando ya, y como últimos conciertos en el anfiteatro de la Expo, Corizonas y de Knackle Band. Y no sé si algo más. ¿Algo más? Que yo sepa, ¿no? O sea, bueno, no estoy muy enterada, la verdad, que no tengo mucho tiempo de informar. Bueno, sí, no vayáis a ver Batman, es muy mala. Te pueden pegar un tiro. Eso te iba a decir. Ah, sí, cuidado con los fanáticos. Cinema Paradiso. Me encanta esta peli. Bueno, y llegamos a la sección más esperada de la semana. Me cago en... Yo algún día me echaré un pedo de verdad. O sea, de verdad. Porque hay gente que... Menos mal que estaremos en directo para grabarlo. Que se lo merece, tío. Bueno, ¿como quién? Cuéntanos. Como aquella convocatoria que hubo por Twitter, ¿no? De enséñale el culo a Rajoy si la prima de riesgo supera los 600 puntos. ¿Sí? ¿No habéis visto? No. Ah, pues en Twitter hay un montón de culos si queréis ver. ¡Qué grande! Nada, pues yo me quería cagar en Gallardón. Me quería cagar en Gallardón. No sé si me van a meter a la cárcel por a esto, ver, pero... Explica por qué, venga. Nada, y así aprovechamos y hablamos del tema del aborto, ¿no? De las nuevas reformas que se quieren hacer para ilegalizar el aborto en esas situaciones en las que el feto sufría como decir malformaciones severas. Sí. Bueno, pues es que no vas a encontrar un solo médico que, y mira que los médicos no suelen estar a favor del aborto, pero ni uno te va a decir, en fin, va a apoyar esa barbaridad. Pero es que esto es cojonudo. O sea, te deniegan el derecho a abortar en esas situaciones y luego pretenden reducir en sanidad con lo que cuesta un niño con malformaciones o con deficiencias. Es que cuesta muchísimo sanitariamente, bueno, mucho dinero. Y más que eso, yo creo que lo hipócrita de la cuestión es, te dejo ahora cagarte, no te preocupes que te veo con ganas. Para mí lo más gordo es, o sea, yo puedo entender que haya gente que defienda, pues eso, que haya niños que a pesar de ello pues tengan que tirar para adelante y todo eso, pero es súper hipócrita que este gobierno de derechas y conservador y tal y cual, o sea, esté a favor de que nazca un niño contra lo que sea, pero luego se les abandona su suerte porque ha hecho unos recortes bestiales en leyes de dependencia, de gente necesitada, no sé. En educación, bueno, en sanidad. Por supuesto, pero lo veo muy, muy hipócrita, ¿no? Porque sí, que nazca el niño como sea, ¿no? Con una espina bífida que no va a poder andar en su vida, va a depender de alguien durante años y años, pero luego, ¿quién le va a ayudar? Aparte de sus padres, que no se van a hacer para trabajar y ayudarle. O sea, es que es muy... muy fuerte, sí. Yo realmente creo que este tío no ha echado cuentas, que no tiene ni puta idea de lo que supone sacar adelante un niño así y que... De dinero, sí, económicamente. Es de lo que entienden ellos. Pues económicamente, para un sistema sanitario, o sea, el gasto de un niño enfermo es muchísimo de dinero. O sea, es que yo me acuerdo cuando estuve en el Servet, los de Gine, o sea, es que me decían unas cifras que eran brutales. O sea, los niños que tienen que pasar por la UCI o necesitan ingresos largos y tratamientos y venga cirugías y venga para aquí y venga para allá, son un gasto enorme. O sea, esta gente que parece que está recortando, es que, no sé, bueno, ¿qué quieres decir? Que lo malo de que la sanidad sea así pública, gratuita y todo eso, es que la gente no es consciente de lo que cuestan las cosas. O sea, deberían, no sé, o sea, concienciarte desde el colegio, desde la más tierna infancia, que el hecho de que acudas al médico pues te cuesta X, o sea, aunque tú no lo estés pagando, pero sí que un poco concienciar a la población, no sé, de lo que cuesta. Yo creo que una gente... operación, un quirófano, es carísimo. O sea, todo eso es carísimo. O sea, pero cada mes les quitan dinero de su sueldo para pagar eso. Yo creo que ya la gente igual no sabe valorar cuando va a la consulta cuánto vale exactamente ese gotero que le están poniendo, esa cama que le están ofreciendo y tal. Pero que la gente no paga con su sudor cada día para realmente tener. Es completamente consciente de que el 50% de su salario se le va en pagar la sanidad. O sea, yo creo que de eso sí que la gente es consciente, y si no, no la defendería como la está defendiendo. Yeah. Pero lo triste es que muchos se hayan dado cuenta ahora con lo de la crisis. Mm. O ya medidas ahora también. O sea, según qué medidas, claro. Pero bueno, pues eso, que yo me cago en este tío, que lo primero que tienes que hacer es leer, estudiar un poco. Yo lo que me refería es a que si la gente supiese, o sea, toda la gente que quizá defienda lo que ha dicho Gallardón, o sea, si la gente supiese de verdad lo que cuesta un niño con malformaciones mantenerlo y tener, o sea, yo qué sé, y el embarazo y todo, porque es un embarazo complicado también, o sea, si la gente supiera lo que cuesta, pues seguramente tendrían otra opinión, hombre, yo creo. Si el propio Gallardón lo supiera. Ya que nos estamos poniendo en una opinión economista. También es el sufrimiento, ¿no? Yo lo leí el otro día por ahí por internet. Si la vida comer, defecar y que te limpien el, yo qué sé, la nariz con un Kleenex, pues eso no es una vida, creo yo, vamos. Bueno, para la persona que la vive quizás sí, pero para los que la tienen que cuidar, pues igual no. O sea, bueno, sobre todo que la gente decida, ¿no? O sea, hasta ahora era así. Desde luego. Bueno. Cambiando de tema. Vaya, me habéis pillado en blanco. Bueno, yo me quisiera, en fin, mostrar mi malestar, por ejemplo, pues por quién. Bueno, sí, lo que no he leído hoy, por Carlos Díbar, este sujeto que dimitió de su puesto en el Tribunal Constitucional, Supremo, y que ahora acabo de leer que va a tener una compensación de 208.000 euros. Que alguien me lo explique. ¿Cómo es posible que alguien tenga que, bueno, puede llamarlo como quiera, pero es dimitir porque se ha descubierto que ha sido un chorizo de cuidado y se ha apropiado indebidamente de su puesto de trabajo? Y ahora O sea, que después, no, de, no. después de marcharse por la puerta de atrás sin decir nada, sin dar ni una explicación, que además, ¿no? Sí, sí. Que me dijo que estaba muy tranquilo. Y, pues si estás tranquilo, no dimitas, demuestra que eres inocente. Bueno, dale a la cadena, a ver. Bueno, yo esta semana, pues, no tengo muchos truños, la verdad, es como que... Joder, pues ya te he oído varios, ¿eh? Todo el día quejándote, hombre. Venga, para algo tendrás por ahí. Sí, pero no me gusta saltar truños. Algo tendrás en el simoideo. Está demasiado lejos, yo creo, me lo guardo para la semana que viene. Que no me gusta soltarlos en caliente, que ya sabes que sienta mal. No te quedas ahí con el escozor. Sí, sí. Bueno. Sin más dilaciones, virus, bacterias y viroides, recordad que por todo esto pueden caernos 6 años y un día. Escuador. Y aquí acabamos. Aló, aló. Métele. Hasta la semana que viene.